Hace 2 semanas el pastor Roberto nos compartía, y cuando el pastor Roberto nos dijo que Dios había puesto una palabra en su corazón con respecto al sermón del monte, y que todo este sermón concluía con lo siguiente: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la verdad es que nuestro pastor, hermano Roberto, no siempre dice tengo una palabra en mi corazón, no siempre usa ese vocabulario, que muchos pastores sí, no sé, puede que sí, puede que no, pero él no usa ese vocabulario. Por tanto, cuando él se presenta acá y dice algo de ese tipo, que Dios puso esta palabra en mi corazón, yo realmente la tomo de Dios, la tomo en serio, como todas las cosas de Dios. Pero especialmente cuando se pone aquí esta situación, le pongo atención y digo, Dios mío, quiere algo decirnos a la iglesia, porque es una palabra para toda la iglesia, ¿ya? Así que debemos estar tomar las cosas de Dios en serio, esta palabra, este mensaje, en la reunión de grupo también lo volvimos a compartir, ¿ya? Así que quiero leer algunos versículos, los primeros versículos de cada capítulo. Voy a tomar algunos de Mateo 5 y lo voy a leer como el primer y algunos segundo versículo. Ya en Mateo 5. Perdón, Mateo, estoy. Por ejemplo, en el 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me salto al 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el 6:5, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. En el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. En el 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en el último, el 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. A pesar que aquí, amados hermanos, hay pasajes bastante fuertes, yo siento de alguna manera que el sermón de muerte sí también tiene que ver con una muestra de amor de Dios hacia su iglesia, ¿ya? Como un padre, un hijo. Yo siempre he visto la escritura como la palabra que tiene luz amarilla y que siempre te va diciendo cuidado para acá. Y un padre bueno a sus hijos le dice todo lo que puede pasar, todo lo que puede suceder. Y por eso aparecen cosas fuertes. Pero yo creo fervientemente que el Señor quiere de alguna u otra manera, como dijo el pastor, este sermón del monte se llama el discipulado, de alguna manera formar buenos discípulos, pero muy buenos discípulos. Pienso que el Señor ahí está diciéndonos que quiere cristianos consecuentes, o mejor dicho, un cristianismo completamente integral, las 24 horas, como somos acá, como somos en nuestro hogar, como somos en nuestro trabajo, seamos siempre los mismos. ¿Ya? Ese un poco es muy fuerte lo que dice ahí Mateo, pero muchos hombres lo usan mucho para el temor o el terror, ¿ya? Sí, es cierto, es fuerte, pero yo lo veo siempre como una muestra de amor. Un padre que no quiera que ninguno de sus hijos se pierda, sino que todos lleguemos al camino, a la meta final, que es la salvación, que es cuando partamos encontrarnos con Él. Ahora, viendo lo que yo le decía antes, que nosotros somos como pequeñas antorchas que un día fuimos traídas acercadas a esa luz eterna que es el Señor y fuimos prendidos, ¿ya? Quiero que nos tengamos en Mateo 15, perdón, en Mateo 5. Mateo 5, en el 14 al 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor siempre ha estado preocupado de que sus hijos, los que nos presentamos donde estemos, soy cristiano, soy creyente, soy una persona convertida, que estén, que sean integrales frente a la sociedad, que sean consecuentes frente a la integridad. Él lo hizo y eso enseñó a sus discípulos, ¿ya? Y se preocupa que frente a los hombres, y muchas partes uno lee detalles así que él habla que muchas veces el nombre de Dios es no sé, pues es como menospreciado por causa de nosotros mismos, ¿ya? Y se preocupa que nosotros sí, delante de los hombres demos buen testimonio, ¿ya? Esto que dice que nosotros somos la luz del mundo es bastante comprometedor. Tenemos que sentir que somos luz del mundo. Tenemos que tomar la posición de que sí somos luz del mundo. Tenemos que esa luz que hay en nosotros, lo que ha sido encendido en nuestro espíritu, que un día estaba muerto, eso que se prendió, poder entregarlo a los otros. Hay mucha necesidad en el mundo. Muchas veces nos damos cuenta, amados hermanos. Quiero que este mismo capítulo, versículo del 14, lo podamos poner al lado de Juan 1. Cómo Juan ve al Señor. Cómo Juan lo describe, cómo Juan lo siente en su corazón. ¿Ya? Del 1, vamos a leer del 1 al 12. Dice así: en el principio dice Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Un día más, hermano, esa luz se acercó a nuestra vida. Jesucristo se acerca a nuestras vidas y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Fuiste engendrado en el Espíritu. Ahí vivimos, ahí fortalecimos. Recién me alegraba cuando la hermana me decía que había una hermana joven allá, y era le contaba que ella tenía tanta hambre de Dios, y me recordé cuando me convertí, me sucedió algo muy parecido. No podía creer que podía entender la Biblia cuando me convertí. No lo podía creer, pero sí, son mis hermanos, lo que ellos dicen, lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo. No lo podía creer, es algo muy profundo. Es porque esa luz verdadera que vino a este mundo se acercó me tocó. Y tú y yo, hermanos míos, somos portadores de esa luz. Y esa luz debemos entregarla a los hombres, debemos darla. Tal vez el mensaje mío, lo que estoy diciendo hoy día, no es nada nuevo. Sí sé que no es nada nuevo, pero es útil recordarlo. Porque con saberlo no basta. Hay que llevarlo a la práctica. Saber muchas cosas no solucionan el problema. Hay que hacerla. Hay que ser obediente a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que, amado hermano, somos pequeñas llamas que debemos encender a los espíritus que están lejos de Dios. Tenemos el deber. Mateo 28 es claro. Es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos.